¿Qué será, tío? Si no es una cosa, es otra hoy. Espérate. Un toque, un toque. Hola. Ahí A está. ver, háblame, Chilín, porfa. Ahora sí te escuché, te escuché, Ya, te escuché. ahora sí te escuché, te escuché, te escuché, pero No, no, como sí, que ya le voy a bajar mi saturó. volumen. Ya, ¿sabes cuál era? Era de mi DAO. Estaba puesto bueno, no estaba configurado para mandar, digamos. Ya, ahí era, ahí era. Sí me escuchas, A ¿no? ver, ahora. Ahora sí te escuché, pero Todavía. como que Ahora saturó. sí te escuché, Sí, pero como que saturó. ahora ahí, ¿me escuchas? Ahí. No, todavía sigo sin escucharte. No, todavía sigo sin escucharte. No, todavía. No, todavía. Nada, ¿no? Nada. Ahí. Espera. Ahí nada. A ver, ahora. Sí, ahora ya te escucho. Sí, Ya, es ahora ya cuestión te de escucho. modular nomás en el DAO. Es en el programa. Ahorita, por ejemplo, está saturando en la salida, pero en mi entrada no está saturando. Bueno, es cuestión de modularlo ahí. Ya ves. Chilín, mira, Ya. vamos a cortar ahorita. Chilín, Ahora, mira, hay vamos un a cortar detalle ahorita. Ahora, hay un detalle. que yo sí te escucho con bastante Que yo sí te escucho con bastante, retraso aquí, ¿eh? Así, ¿no? Sí. Ya, no, Sí. no. ¿Sabes qué, Tato? Mira, cuelga nomás la llamada telefónica. Vamos a hacer algo así en vivo, pues. Y a ver, grabamos. Sí, A ver, porque grabamos. si Ya vamos a vemos escuchar qué dos tal. sitios nos vamos a confundir. A ver, Bacán, cuelgo. bacán. Ya listo, listo. Ya ve, Chilín. Ahí Ya vamos, ve, Tato. ¿Me Chilín. escuchas o no? Sí, ahora sí te escucho, pero voy a... Ya, Sí, ahora sí Tato. A te ver, escucho, pero tócate una, pues, y yo te sigo, pues. voy a dejar esto acá. Otra Eso cosa es que lo voy que a quería hacer es, hacer ahorita. sí, Pues sí, sí otra me estás cosa que voy a hacer, escuchando, voy a ¿no, ponerme Chilín? auriculares porque si no se va a hacer un enredo, pues. Ya, Chilín, lo único, Ya, lo Chilín, único que me lo preocupa único, lo es único que que... me preocupa es que, ¿cómo es? O sea, lo que yo Ya. estoy sacando ahorita, ¿cómo te explico? O sea, para que tú me escuches, yo he tenido que activar este microfonito, Ya. ¿no? Ya lo activé. Pero ese sonido, y si tú acercas el cursor, primero cámbiale el lenguaje para que pones ahí en español, ¿ya? Y cuando tú acercas el icono a ese micrófono, dice enviar audio casi en tiempo real usando baja calidad. Útil para conversaciones rápidas, que es como lo que estamos haciendo ahorita, Sí, coordinamos. ¿Me pero entiendes? Pero el tema es que yo lo que quiero es ver cómo grabamos nuestra mezcla. Ya sé por dónde voy a sacar la mezcla. Espérate. Dame un toque. Yo voy a tocar ahorita la guitarra y tú vas a intentar cantar, pues a ver qué onda, ¿ya? A ver, espérate. ahorita le he muteado para mí el por ejemplo, Ya sé ahorita lo por he dónde voy a muteado, sacar todo. Tato. Espérate. Lo he muteado el ¿cómo se llama esto? El el metrónomo. Y yo como tal, yo lo puedo mandar al OBS, lo puedo grabar con Ya. mi mismo down ya el ensayo, yo lo puedo grabar. Claro, ¿qué es lo que Yo yo sí estoy también voy a haciendo hacer eso, o sea, yo ahorita? lo puedo grabar por mi cuenta. Espérate, Ajá. Yo lo estoy recibiendo tal cual en mi máster, me está indicando ahí. sí, ¿Ya? Entonces eso lo también. puedo grabar, pues. Claro. A ver, dame un toque, porque yo sí voy a tener un problema para Ya, grabar porque. esta vaina. Pero. Porque a ver, yo te estoy. A ver, A ver, háblame porfa, Chilín. Y para ensayar, entendí. Tato. Hola, para ensayar, pues. O sea, o sea, lo más importante es que sonemos bien, pues, ¿entiendes? O sea, que se suene parejo, pues. Eso. De ahí se parte. Claro, así. Claro. ¿Cómo silenciaste? Ah, el metrónomo, ya vi. Pum, sí, ok, ya lo silencié aquí. Ya tengo tu voz aquí arriba. Pero sí tengo el, ¿sabes qué? Dime. A ver, háblame, por favor, Chilín. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. ¿Ya ves? Se me está. Yo me estoy acoplando acá. A ver, dame un toque. Hola, voy a desactivar el micrófono para que tú me escuches. Hola. Ah, ok. Sí, hola. ¿Ya no me escuchas? Ya no me escuchas, ¿no? Aló. Hola. Aló. Pero voy a escribir mejor. ¿Me escuchas? ¿Me oyes? Voy a conectar la guitarra. No te escucho, Tato. ¿Tú me escuchas? Ahí está. Y ahí te escuché. Te escucho la guitarra. Sí. Ya. Tú sí me escuchas. Ok. A ver. Ya, ¿me escuchas? Sí. Mi voz ahí sí la escuchas, ¿no? ¿Me escuchas ahora? Sí. Creo que no. Sí. ¿Me escuchas ahora? Hola. Sí. ¿Me sigues escuchando? Sí. Hola. Sí. ¿Me escuchas, sí, Chilín? Sí, te escucho. Confirma. Ya, ahora tengo otro tema. Ay, ay, ay. Hola. Lo que pasa es que, por ejemplo, ahora ya, yo quiero agregar la otra entrada de la guitarra, pero solamente me está reconociendo. ¿Pero por dónde una. Le estás poniendo? Por tu interfaz también. Pero igual. No me en la parte de esa. Ah, ya. Ya. Ya me salió. Ya la tengo, listo. ¿Aló? Me vas a decir si escuchas la guitarra ahora, ¿ya? Porfa. Espérate. Ok, vamos a ver. Ok, ¿escuchas la guitarra ahora? A ver. Sí, ahí te escucho, muy claro. ¿Escuchas? Sí. ¿Escuchas el bajo o no? Ya, estoy tocando la guitarra, ¿no la escuchas, Chilín? ¿Aló, Tato? Hola, creo que no. Hola. Sí. ¿Me escuchas? No, o sea, a mí sí me escuchas, ¿aló? Pero la guitarra, ¿la escuchas? ¿Aló, Tato? También. Ahorita, ¿se escucha ahorita la guitarra? No. Ahí, se escucha. El bajo sí lo escucho. Pero no sé si será por tu micro o por la línea, no sé, pues. Sí, dime. Ah, ya, entonces ya está, pues, ahí se escuchan todo. Sí escucho el bajo. Sí. Está bien. Sí, sí te escucho. Ya, muy bien. Ha ingresado otra persona. Sí, dime. Sí. Ya está, Petato. Sí se puede ensayar, ¿eh? Ok. Tócate uno entonces, vamos. No, no, sí, sí, yo sí te estoy escuchando. Claro, pero ¿tú llegaste a escuchar la guitarra, digo? No digo, pero la guitarra, ¿la llegaste a escuchar? Sí, sí, sí. Estamos probando. Sí, sí, la estoy escuchando. No, Chili, ¿me escuchas? Ya, Chili, ¿me escuchas, digo? No, ¿me escuchas? Creo que no me escuchas. Sí, sí. Sí. Hola, hola, Chili, ¿me escuchas? Ok, ya, pero la guitarra...